A mi oído llegó, dime qué pasó, un cierto comentario de que Yonki se apagó, de que Yonki no se escucha en el barrio. Y mi mamá me dice, niño mío, no discuta, que cuando hablan de uno es porque uno preocupa. Oye, para los envidiosos, un poco de reggaetón con funky. Vine a decirte que se acabó la fiesta. Tú me conoces, yo no te conozco. Que yo soy bueno, yo lo reconozco. Ay, no es que yo me luzca, no es que me crea cosa, pero con mis canciones toda Cuba goza. Tú tienes mi tema y el MP4. Resumen te cuento, yo aquí para el rap. Caminaron. Esta bendición de escribir canciones tan bonitas que alimenten a tu corazón. Yo hice una promesa cuando empecé a cantar, le dije a la pura mía de que conmigo había que contar. Yo no tengo la culpa de quitarte de tu puesto. Yo no pido ni doy libreto. Yo no pido ni doy libreto. Hacemos música sin fin, a lo como quieras, no con pauta. Además de eso, te dimos bombo, te dimos clave, te dimos piano y te dimos flauta. Pide el Yonki, produciendo a niveles extra internacionales. DJ Yonki diciendo la visita y nebrao los animales. Adiós, adiós, amigo, adiós. Tenemos que irnos ya. Palo pa' la calle, ya verás. Oye, este es un Bumba Día. Sobre Freaky Boom, Sobre Freaky.